Un perfume en la almohada, misteriosa mirada, un frío de muerte que se suma a nuestra cama. Muévelo, muévelo, muévelo. Suena sur. No vas a volver y no lo puedo soportar. Decime por qué me dejas así. No puedo entender, no quiero vivir si no te tengo junto a mí. Una rosa amarillita a los pies de la cama, tu mirada encendida en mi mente. Quiero vivir si no te tengo junto a mí. Una rosa amarillita a los pies de la cama, tu mirada encendida en mi mente olvidada. Amar por amar, un juego y nada más. Amor de verdad, solo yo te puedo dar. Un perfume en la almohada, misteriosa mirada, un frío de muerte que se suma.